de la mañana y mece la verde palmera. El sol baña la pradera de oro, de plata y de grano. Murmura el mar su arroyuelo y va copiando en sus ondas el verdor de nuestras frondas y el azul de nuestro cielo. Olé, lolay, olé, lolay, el azul de nuestro cielo. Olé, lolay, olé, lolay, el azul de nuestro cielo. Cuando el gallo siempre alerta lanza al aire su cantío, y en la cocina de guano y de troncos de palmeras hierve ya en la cafetera y el rico y sabroso grano. Olé, lolay, olé, lolay, el rico y sabroso grano. Olé, lolay, olé, lolay, el rico y sabroso grano. Olé, lolay, olé, lolay, cantando un punto cubano.